Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Grandes del Rock a través de la 94.1 de Reacción Radio, a través de la cadena de emisoras que nos acompañan, a través de www.reacsol.ar, cosa que ya vamos a estar ingresando allí, mencionando y enviándoles un saludo afectuoso a cada uno de, bueno, de este grupo maravilloso de gente que en cada una de nuestras emisiones está tomando nuestra señal. Cristian Máspero, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Carlos, buenas noches. Un gusto estar nuevamente aquí, bueno, después de unos días de descanso que hemos tenido, siempre es bueno volver a retomar. Bueno, aquí estamos en la 94.1 en Rexol Radio también, en duplex con Radio Mágica Virtual de Chile. Le mandamos un saludo enorme a las radios que nos están retransmitiendo, a Beatbox, en el barrio de Barracas también. Saludos para la gente de, a ver si tengo las redes aquí, de Liberty Rock en Montevideo, Uruguay, Hombre Alado Radio en Jalisco, México. Y como te decíamos, también un saludo para la gente de Chile a través de Radio Mágica Virtual, Bueno, muy bien, saludos para todos. Por ahí tenemos la la lista completa, después vamos a estar haciendo mención. Bueno, una noche muy linda aquí por el centro de la provincia de Buenos Aires. Claro, se nos viene el veranito, ya ingresamos en una primavera, pero un tanto rara, porque hace un par de días teníamos casi 30 grados, 31 de temperatura, y hoy bajó como 10 grados. Pero bueno, está lindo ahora, por lo menos se puede andar con una remerita, livianito de ropa, y ya no usamos la estufa, ni mucho menos, es más, por momentos hay que encender el aire. Bueno, Leo, contanos esta primera parte del programa del día de hoy. Hemos estado escuchando y pasando las canciones de la banda invitada, una banda bastante cercana aquí a nuestra ciudad por diferentes razones, pero bueno, creo, quiero que vos seas el indicado, que hagas la presentación correspondiente. Bueno, hoy esta noche desde San Miguel del Monte, Constelación Cero, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? ¿Nos escuchás? Oh, buenas noches. Bueno, nombre y colegio. Perfecto. Hola, ¿cómo estás, Maxi? Bienvenido. Maxi Molina. Maxi Molina, más conocido como El Negro. No sé por qué será. ¿Cómo estás, Maxi? Tanto tiempo, tantos años. Bien, acá estamos. Acá estamos. ¿Ustedes bien? Bien, bueno, bien, transitando la noche. Arrancando por acá el programa. Bueno, gracias, Maxi, por estar aquí en la radio. En el programa, obviamente, le contamos a la gente que es un enlace que hacemos a través de, en este caso, de Zoom. Bueno, lo que está sonando de fondo es la banda de ustedes. Ahora vamos a escuchar las canciones completas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo los trata podríamos decir, no vamos a decir final de la cuarentena, pero sí con algunas libertades más que se está tomando la gente, no para deambular, para andar y para hacer sus cosas? ¿Han podido reagruparse? ¿Han pensado en eso? ¿Cómo están con el trabajo de la banda? Se nos congela, Maxi. Con la pandemia, nosotros somos animales. ¿Se congela? Dale, a ver ahí. Ahí volviste. Ahí estamos. Ahí estás. A nosotros nos gusta el ensayo persona a persona. La modalidad esta virtual nosotros no nos pudimos adaptar. No hubo forma. Por suerte, mañana vamos a reanudar los ensayos. Estuvimos metiendo mano a grabaciones que teníamos de los ensayos para sacar algunas cositas nuevas, algunas reversiones, lo cual a nosotros siempre nos inquieta. Lamentablemente, Constelación, capaz que de un tema tiene muchas versiones para encontrar la más ideal, la que mejor sienta el grupo, la que creemos ideal para mostrarle a la gente. Eso fue lo que pasó durante la pandemia. Lo bueno es que nos estuvimos extrañando mucho y ya mañana a las 8 ya estamos de vuelta en sala de ensayo. Ah, bueno. Muy bien, bueno. Espectacular esa parte. Claro. Bueno, vamos a por lo menos en el inicio del programa, Y para sí. todos los chicos y para toda la gente que no ha descubierto la banda y que no los conoce, que cuentes un poquito acerca de los inicios, de cómo llegaron a estar juntos. En realidad nosotros, tanto Luciano, que es el bajo y la voz, Oscar, que está en batería, y yo, veníamos tocando en otras bandas, los tres. Hasta que en determinado momento los proyectos de las otras bandas cayeron y surgió de la nada. Una tarde dijimos, che, ¿por qué no arrancamos con algo nuestro? Y le dimos para adelante. Arrancamos como quinteto, con Diego en otra guitarra, junto conmigo, y Néstor en los teclados. Y bueno, arrancamos. Hicimos 6-7 temas propios, más algunos covers que estaban dando vuelta, y enseguidita la idea fue meterse al estudio. Nos metimos en un estudio de grabación, hicimos el primer EP, digamos, para llamarlo de alguna manera, y bueno, eso nos llevó a diferentes concursos, donde pudimos mostrar bastante bien todo lo que hacíamos en vivo, nos llevó a tocar 4 veces en obra, lo cual para nosotros fue tocar el cielo con las manos. Y bueno, y después la banda también fue mutando, porque en determinado momento Néstor, por cuestiones laborales, tuvo que dejar la banda. Así que durante todos los años fuimos mutando, y bueno, esas mutaciones también nos llevaron a un momento de cansancio donde la banda tuvo un parate grande. Habíamos estado 2 años y medio, que dijimos, hasta acá llegamos. Y por suerte, después de una melancolía que nos agarró a los tres, tanto a Oscar como a Luciano y a mí, después de ver un documental de Cerati casualmente, cayó mensaje después de las 12 de la noche al grupo, se activó otra vez y dijimos, vamos a volver a tocar, vamos a volver a ensayar, a hacer algo, lo que fuera, pero volvamos. Claro, y bueno, claro. La casualidad que Enzo también era uno de los chicos que había estado tocando los teclados con nosotros en la última etapa, había vuelto a Monte, ¿sí? Porque le había dejado tocar porque se había ido a La Plata, así que ahora estamos en formación de 4, gracias a Dios. ¿Y cuántos años tiene la banda, Maxi? Y nosotros arrancamos en el 2001. Ah, más o menos cerca de la fecha que ya conocimos. Y sí, ya estamos viejitos. Pero Maxi, de corrido, estamos sacando 16 años de corrido. De corrido, ya, claro. Después de ahí de adelante. Claro, porque hasta estuvimos una parte que habíamos quedado como trío, cuando ya también el tema de haber probado muy buenos tecladistas y muy buenas personas, encima dijimos en un momento, probar otro tecladista más, che, me parece capaz que no va, porque capaz que la pegamos y no pegamos tan buena onda como tuvimos con los otros tres, y que se generó un vínculo de amistad, ¿me entendés? Entonces eso estaba mucho más que la virtuosidad de ellos. Entonces teníamos miedo a eso, a que la embarráramos, digamos. Entonces recurrimos mucho a todo lo que tenga que ver con las máquinas y eso, programaciones, así que estuvimos durante mucho tiempo como trío, pero con las programaciones. Claro, bueno, y hacenos un resumen de Reacción a Marte. Fue el disco debut de ustedes, nada más y nada menos que en la mezcla de sonido de Eduardo Vergallo, que venía de trabajar con Gustavo en Soda Stereo, ¿no? Tuvieron ese placer, ese lujo. No, Reacción a Marte no. Reacción a Marte fue también el segundo disco que lo grabamos también. El segundo disco. En el primero estuvimos. Constelación. Ah, en el tercero. Para algunos. Uno se llama Planeta Animal, pero en realidad no tiene nombre el disco, se llama Constelación C. Y la verdad que fue un lujo, porque con la preproducción de Hernán Agrazar, el tipo que también trabajó con todo lo que tenía vínculo de Soda desde el Unplugged en adelante, y que hicimos también fotos con Damián Benetucci, que fue el que trabajó en el Me Verás Volver. Nosotros hicimos toda la producción discográfica con él. Sí, también, una gente, pero aparte de ser grosos de ellos, una calidad humana terrible. Y para ponerle la frutillita a la torta, lo masterizamos con Vergallo, lo cual fue un tener el consejo de él. ¿En qué, estudios lo grabaron? Lo grabamos en Fuera del Túnel. Fuera del Túnel. En los estudios de hacer y, y de puro mastering. Claro. Bueno, Carlos. Dale, ¿por qué, Maxi, el estilo? Porque obviamente cuando se conforma una banda, tienen que ponerse todos de acuerdo para hacer lo que ustedes hacen. A veces, o la mayoría de las bandas son por ahí más abiertas, pero lo de ustedes es muy específico, muy puntual. ¿Cómo caen ahí? No hay que negar de que Constelación tiene un vínculo muy muy grande y muy apegado a toda la obra, digamos, de Cerati y Soda. Tanto Oscar, Luciano como yo nos consideramos muy fanáticos. Yo también soy muy fanático de la obra de Richard Coleman, lo cual también me lleva mucho por ahí para ese. Hay otra cosa preponderante que también es que cada vez que nos presentamos en vivo, todos te hacen referencia a que la voz de Luciano es muy parecida a Cerati, entonces como que hay muchos nexos y muchos vínculos con respecto a eso. Claro, sí, tiene el estilo también de tocar usted, la viola. Claro. Dale, bueno, nos pisamos por ahí, tenemos un poquito de delay. Contanos, Maxi, más allá de todo lo que ustedes han estado haciendo y que conocemos y que hemos difundido en la radio, ¿qué es lo que están pensando para esta vuelta, el regreso de lo más parecido a la normalidad que vamos a tener en algún momento? ¿Qué tema ese? En nuestra zona siempre tratamos de hacer cosas diferentes al resto, ¿sí? Siempre buscábamos algo en qué diferenciarnos, hacer una propuesta diferente, o sea, que la gente cada vez que fuera un recital nuestro se sorprendiera con algo, tanto desde lo sonoro, desde lo visual, desde el vestuario, lo que fuera. Siempre intentamos poner algo desde ahí. La propuesta de ahora es agarrar los temas nuestros, tratar de llevarlos a un sonido más nuevo, ¿sí? Sin perder la esencia, digamos, sin perder la canción, tampoco sin dejar de perder todo eso. Y bueno, y alguna idea loca seguramente se nos va a ocurrir como para presentar todo esto, y depende también la situación en que nos encuentre, de acuerdo a cómo esté la pandemia en este momento. Claro. Convengamos que la pandemia puede llevar a un lugar hermoso de normalidad o podemos volver para atrás. Entonces tenemos que estar atentos a eso también. Claro, viene complicado. Claro. Cuando vos decís incorporar nuevas cosas desde lo visual, desde lo sonoro, es siempre, y vos decís también manteniendo la esencia, ¿cómo lo lográs eso? ¿Conservando los instrumentos y trabajando en estudio o reemplazando también por ahí o incorporando algún instrumento nuevo? ¿Cómo vas a encontrar ese matiz actual? Nosotros por lo general apuntamos mucho a lo sonoro. Particularmente Luciano y yo en ese sentido somos muy por ahí muy puntuales con lo que queremos. Oscar, por ejemplo, desde su lado, desde la batería, si bien aporta, digamos, todo lo que tenga que ver como el motor, como siempre dijimos nosotros, él también siempre tiene una visión muy crítica de lo que estamos haciendo y está continuamente opinando para dónde podemos ir o para dónde no, o decir este no es el rumbo. Entonces somos muy democráticos en eso, ¿sí? Claro. Enzo, desde el lado de los teclados, aporta a veces muchas cosas que simplifican también el tener que andar metiendo otros instrumentos o otras cosas. Por ahí nosotros vamos al típico cuarteto y a tratar de que todo lo que tenga que ver con anexos salgan desde los samplers por ahí. Claro. O de estilo, digamos, no recurrir por ahí a tener que estar metiendo un ukelele o algo por el estilo. Somos partidarios de que si tiene que haber una guitarra acústica va a ir grabada, ¿sí? Va a ir por pista la guitarra acústica, así de simple. Claro. Porque nos gusta por ahí más. Somos muy hinchas en el sonido en vivo, ¿sí? Entonces, dentro de esa naturalidad que vos buscás porque nosotros también ensayamos en un estudio y continuamente se está grabando lo que estamos haciendo. Todo lo que hacemos, desde que el momento que entramos hasta que nos vamos, se graba todo el ensayo. Entonces eso también te permite la prueba y el error, a ver cómo está y qué sucede. Claro, a veces salen muy buenas cosas de los ensayos que se graban. Bueno, sí, bueno, y yo volviendo al tema, Carlos, de las actuaciones en vivo, Maxi, volviendo al tema de las actuaciones en vivo, yo recuerdo varias oportunidades, han ido 3 o 4 veces mínimo a Las Flores, y bueno, una puesta en escena increíble. De eso quedó registrado un DVD, después te voy a ver si te lo hago llegar, porque me quedó una copia, que se lo iba a enviar a Lucho, a Luciano. La puesta en escena, bueno, hicieron Juegos de Seducción, la versión del disco de Dynamo, la misma versión en obras. Bueno, y quería llevarte a otro plano y te quería hacer una pregunta. ¿Qué concepto tenés acerca de las nuevas bandas y géneros? ¿Algo que te sorprenda hoy día? Mirá, tengo un hijo de 23 años que es batero. Así que mira, en casa se está continuamente escuchando música. Él por ahí a veces me trae mucha data también de lo que está dando vuelta por lo que escuchan sus amigos y eso, y hemos encontrado cosas muy buenas, como también cosas que obviamente a mí por ahí no me gustan y él sí. Entonces hay un ida y vuelta bastante, bastante interesante. ¿Qué sé yo? Yo soy muy abierto. Antes por ahí era como que escuchaba todo un mismo estilo y no me apartaba de eso. Fui siempre muy fanático de todo lo que tenga que ver con los efectos en guitarras, entonces era como que mi mundo pasaba. ¿Sí? Claro, y se nota, bueno, no es fácil meterme por ahí de lo analógico y de ver cómo estaban los efectos. Claro, te decía que no es fácil a veces también conjugar con las bandas, ¿no? Con los compañeros, mejor dicho. Ustedes vienen de un género pop, más bien como Soda, como Cerati. Escuchabas también Volador G, me acuerdo, en una de las breves notas que les hice un mano a mano por allí también, me comentabas de Coleman. ¿Qué faceta te gusta de Richard? ¿La etapa de Fricción, la etapa de Los Delfines, la parte solista? Todas, de sí. Richard tengo todo, desde Fricción hasta el último con solista, tengo absolutamente todo. Me encanta su forma de llevar las guitarras rítmicas, que es lo que más me apasiona a mí también. Claro. Me considero por ahí un guitarrista más rítmico que, si bien me gusta la parte del solo, por ahí prefiero a veces sugerir más desde una rítmica que por ahí desde un solo impresionante. Prefiero enamorar desde ahí y no desde un solo. Me encanta que, por ejemplo, si le prestás atención a Richard, es un tipo que no te erra cantando, no te erra una nota ni de casualidad. No, y tocando la de viola menos. ¿Viste? Entonces, eso no, le da un plus terrible. Claro. Tuve, gracias a Azar, tuve la suerte de estar en un ensayo con ellos ahí, y la verdad que tuve una charlita de 10 minutos y ya está, ya toqué el cielito con las manos. Sí, Richard estuvo con nosotros en el programa y bueno, un tipazo aparte, ¿no? Bueno, ¿te parece, Carlos, podemos escuchar un poquito de música, algo de Constelación? Dale, pedime alguno de los temas que programamos hoy, que preparamos, y están todos listos, elegite uno. Bueno, vamos a escuchar un poquito Planeta Animal, ¿te parece, Maxi? Perfecto. Vamos a escuchar Constelación Cero aquí en la noche de Grandes del Rock. Esto es Planeta Animal. Cuando estemos tan distantes en este planeta animal, todos tus años de letargo pequeño, cuando Que la pandemia no te apague. El momento de incrementar tus ventas es ahora. Lo único que tenés que hacer es promocionar tu servicio de delivery. ¿No lo tenés? Implementalo ahora, con todas las medidas de seguridad y higiene correspondientes. Ahora bien, ¿cómo haces que se enteren todos? Te comunicás con la radio. Departamento de Ventas de la Radio, hola. Hacemos tu spot comercial dándole la creatividad que tu producto, marca o empresa necesita. Fácil, rápido, económico y cómodo. No te olvides, quien vende primero, vende mejor. Empezá a vender más. Llamá a la radio. Teléfono 2244-46-2008. WhatsApp 2244-46-2008. Raxol Radio 94.1. ¿Y vos? Quédate en casa. Nosotros y vos hacemos el equilibrio perfecto. WhatsApp 2244-46-2008. Web raxol.com.ar. En Facebook, búscanos como Raxol Radio. Temporada 2020. Seguimos distanciados, pero estamos bien cerca. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz. www.raxol.com.ar. Bien, regresamos de escuchar buena música. Bueno, Maxi, ¿qué nos podés contar del tema que recién sonó? Mirá, Planeta Animal tuvo, no te quiero mentir, pero debe haber tenido 7 versiones de este tema. 7 u 8. Ah, mira. Hasta que pudimos lograr esta. Sí. Encima, comenzó más rítmica, ¿cómo nació la primera versión? ¿Recordás? No. le fuimos bajando un poco de intensidad al tema, hasta encontrarlo, digamos, un más pop power. Claro, era muy violento. Arriba, ¿sí? Era más violento. Para que ustedes tengan idea. Ah, era más violento. Por ejemplo, Diego, que era el otro guitarrista, Diego es fanático del heavy metal. Claro. Entonces, él traía muchas cosas, mucho shape del heavy, ¿entendés? Que él ya los dominaba. Entonces aprovechábamos también y metíamos muchas cosas ahí. Entonces este tema ya venía de cuando estaba Diego, entonces estaba muy arriba. Así que lo fuimos bajando, hasta que le encontramos la vuelta y bueno, más o menos quedó. Fue uno de los temas que por ahí, cuando le encontramos, digamos, el tiempo y la sonoridad, nos convenció de movida. No tan como otros, Claro. Claro. Bueno, sí, Carlos. Pues no, digo, me quedé esperando porque ahí se nos congeló Maxi un poquito, pero no pasa nada. Pensé que ibas a preguntar por eso. Vamos haciendo un ida y vuelta. Bueno, teníamos de fondo... Cegar era, ¿no? El que arrancamos. Claro. Bueno, que le reacciona a Marte. Ese después lo vamos a escuchar completo también. Me gustó. Es atrapante desde los primeros acordes. No, y claro, Carlos, si quiero que nos cuente un poco más, ¿sí? Porque recién, Maxi, nos contabas la odisea de haber grabado Reacción a Marte, que suena realmente bien. Es el primer disco que yo tuve original y el único que tengo original. Después lo demás lo he ido consiguiendo de manera virtual, o Luciano, que me ha pasado algunas canciones por interno, como Brilla, que la vamos a escuchar en el final, que es algo de lo más nuevito. Ahora, ¿qué historia tiene Reacción a Marte? ¿Qué resumen podés hacernos de ese disco? Bueno, lo bueno de Reacción a Marte es que todos los temas se hizo la preproducción, digamos, sin tener los samples agregaron después, ¿sí? Lo cual algunos tuvieron un plus y hay otros que hoy por hoy renegamos de cómo quedaron porque pensamos que lo podríamos haber hecho muchísimo mejor, ¿sí? Si vienen más lejos, Cegar, por ejemplo, no es lo mismo a cómo está en la edición grabada a cómo siempre se tocó en vivo. Si vos lo escuchás en vivo el tema está mucho más power, inclusive sin estar de lado la preponderancia que tenían los samplers en su versión, ¿sí? Después, bueno, tuvimos ahí y ya te digo, un disco tan experimental que yo no me acuerdo, creo que en determinado momento hay temas que deben tener como 4, 5 o 6 guitarras grabadas y capaz que quedaron 2, ¿entendés? Claro. O sea, la verdad que experimenté mucho. Bueno, ¿cómo definís las canciones de Constelación Cero en general? ¿Escuchás, Maxi? Sí, se cuelga un poco, se corta un poquito internet, pero bueno, no pasa nada, hacemos el aguante porque la idea es escucharlo y bueno, es un par de segundos siempre hasta que se restablece otra vez la comunicación. A ver, Maxi, si te agarramos ahora otra vez. Sí, con respecto al estilo de lo sonoro, ¿a qué te referís con la pregunta? Sí, desde el estilo, desde lo sonoro también. Lo sonoro, bueno, se parece mucho a Gustavo también, pero ¿cómo podés definir las canciones? Hola, banda. Mira, nosotros estamos dentro del rock pop, es donde más cómodo nos sentimos. Uh-huh. Hemos tenido por ahí como más baladita, digamos. Pero siempre le vamos poniendo algo como para que no se nos queda, qué lástima. Bueno, qué lástima, lo perdimos a Maxi, ahí quedó. Este, quedó colgado, quedó congelado otra vez. Che, bueno, es una banda muy muy linda, la vamos a seguir disfrutando aquí en el programa. Vamos a ver si lo podemos recuperar ahora, aunque sea para el final y para despedirlo. En otro momento te vamos a volver a convocar para seguir charlando. Vamos a ver si podemos mejorar la esto de la comunicación, que viste que ahora está todo el mundo conectado y sí. Se pone muy, pero muy difícil, viste. No. Este, bueno, ahí se nos... Bueno. Se fue definitivamente, se cortó totalmente. No, pero es una lástima porque la verdad que es una banda que yo conocí acá en Las Flores hace bastante tiempo y que suena muy bien. Suena muy bien, así que bueno, frecuentemente... Este, tiene un lugarcito aquí en el programa para ir pasando sus canciones, este, para difundir todo su material y bueno. Bueno, vamos a escuchar otro de los temas de la banda, Leo, elegiste otro. Sí, vamos a escuchar, este, tenemos ya para el final, no sé si va a volver Maxi, por ahí tuvo, ahí se está conectando nuevamente. Bueno, vamos a tener que renovar el Zoom en caso. Vamos 36 minutos. Tenemos Brilla de fondo, Carlos, si podemos escuchar mientras tanto. Thank you. Estás escuchando Grandes del Rock Nacional por Raxol Radio 94.1 MHz. www.raxol.com.ar. Bien, seguimos avanzando, falta todavía un ratito para el final del programa. Aquí estamos escuchando muy buenas canciones con una banda que es de una ciudad bastante cercana aquí a la nuestra. Creo que son 90 kilómetros aproximadamente. 90 kilómetros, Carlos. Claro, sí. Y que la verdad suena muy pero muy bien la banda. Y han logrado, bueno, han logrado un trabajo realmente estupendo. Obviamente todo esto mérito de los muchachos, ¿no? De la banda, de su propio talento y del esfuerzo que han puesto, que se nota en estos 20 años de historia. Bueno, Maxi, claro, te nos supuesto. Congelaste. Ahí, bueno, volvemos con Maxi, disculpa Carlos, volvemos con Maxi, claro. El guitarrista de Generación Cero. Bueno, recién sonaba Brilla, Maxi, ¿qué resumen nos podés hacer de esta canción? Tremendo cómo arranca esto, ¿eh? Como se había cortado, no estaba... No, te preguntaba un resumen de Brilla, cómo arranca, es tremendo el solo de guitarra, la intro, bueno, la voz de Luciano. ¿Qué nos podés contar acerca de Brilla, lo que escuchábamos recién? Es un tema hermoso, disfrútenlo. Otra cosa no se puede decir. Es impresionante la letra. Llega y mucho. Este tema, ¿cuándo lo grabaron, Maxi, esta canción? Contanos un poco a la gente. Yo más o menos lo tengo acá, porque yo lo recibí. Es más, recibí el máster. El crudo recibí. Este tema en realidad estaba grabado en los ensayos, ¿sí? Uh-huh. No había grabación de estudio. Claro. Y después Luciano fue a agarrar la guitarra, la sampleó. Y el tema empezó a pasar por las manos de él, ya digamos, en su casa, en su estudio, y ahí tomó. Claro. Así que, bueno, en realidad quedó grabado gracias a Luciano, quedó registrado gracias a Luciano, porque en realidad había todas grabaciones de ensayo, y muy casera. Claro. Que en ese momento en la salita nosotros no teníamos tanta tecnología de para poder grabarlo. Lo fuimos mejorando por ahí cuando nosotros quedamos como trío. Ahí fue cuando nosotros realmente pudimos mejorar todo lo que estábamos haciendo en los ensayos. Lo que grabábamos quedaba muy bueno. Se podía utilizar para un montón de cosas. Entonces ahí Lucho aprovechaba y tiraba la magia de la consola. Claro, claro. Bueno, muy bien, claro. Maxi, la verdad, felicitaciones a la banda. La verdad que es una banda, no es porque vos estés vos acá, pero sino que suena muy pero muy bien. Y bueno, los vamos a invitar en otro momento para seguir conversando, y la invitación por supuesto para que nos envíen material, y acá, bueno, dispuestos a difundir el trabajo de ustedes. No sé si te quedó por ahí algo que quieras decir que nosotros no llegamos a preguntarte. Ya estoy muy agradecido por la invitación. Leo, la verdad que puso una vez, porque al principio yo estaba por ahí muy complicado con cuestiones de laburo y bueno, con todo, claro, lo que respectó a la pandemia, y al principio como que no estábamos de acuerdo, y la verdad, Leo, le pusiste una onda genial, así que gracias a todo eso, a la buena predisposición de usted, a los halagos, desde ya muy agradecido, y bueno, espero que esta pandemia me permita conocerlos personalmente. Bueno, vamos a armar algo para hacer ruido más adelante cuando se pueda. Nos conocimos. No sé si vos estabas, Maxi, ya en la banda. Sos uno de los guitarristas que ya estaba, ¿no? Usted es sincero. Sí, Leo, pero estamos hablando hace cuántos años atrás. Y bueno, la radio. Sí. Claro, nosotros conocimos en Alfa, del cual yo tuve un paso ahí breve por Alfa, y logré cubrirlos, me acuerdo, y bueno, después una nota en La Plaza también. Metimos creo que dos o tres notas. Así que bueno, esperemos prontamente, Maxi, tenerlos en Las Flores, volver a disfrutar. ¿Por qué no en Buenos Aires, no? Yo estoy viviendo en Buenos Aires. Nada, preguntarte el momento más importante que recuerdes y en cuanto a música requiere. El momento más importante en la carrera de ustedes. Y yo creo que fue Rock en Obras. En Obras. Claro, lo de Obras fue fabuloso. Claro. Estar ahí, sentirte, encontrarte con todo ese público, sí. No debe tener precio. El templo de Obras Sanitarias. Además, en cierto momento toda banda quería llegar a Obras. Y para nosotros fue una cosa como tan inesperada y tan rápida. Lo ven como muy remoto, ¿no? Claro, y gracias a ese concurso nosotros pudimos ser escuchada música por un montón de lados. Competir con bandas de todo el país también es muy interesante. La final también fue bárbaro. Bueno, quedamos segundo como banda revelación y bueno, nos trajo un montón de cositas. Que los temas se escucharan en la 100 o en la Mega en ese momento. Claro. Viste, también tenía su perla, viste, para nosotros un orgullo. Y lo tomamos con la seriedad y responsabilidad que debíamos, pero también sin dejar de disfrutarlo, porque te dicen tocar en obra y te tiemblan las piernas. La verdad. Totalmente. Entonces, había que lograr eso de presentarse al concurso, tratar de ganarlo por lo que fuera, sin perder la esencia, sin perder los sonoros, sin perder nada de lo que nosotros realmente queríamos brindar. Y bueno, lo pudimos hacer y tal vez si en ese momento por ahí hubiésemos tenido gente que nos aconsejara otro momento, de otra forma, mejor dicho, capaz que hubiésemos hecho aún otras cosas. Pero bueno, estábamos convencidos de lo que eso nos llevó a estar muy felices y muy orgullosos de uno de nosotros. Maxi, ¿ese momento lo tienen grabado? ¿Pudieron encontrar una copia del evento? Por eso es un recuerdo espectacular. No, ¿qué vos sabés que no? Y bueno, habría que rastrear no por ahí, alguna producción tiene que haber. Sí, qué sé yo, hay fotos, viste, de nuestros amigos que fueron, nada más, pero no hay videos, no hay casi nada. Qué lástima, era irrepetible, claro. Y sí. Bueno, Maxi, bueno, tira todas las redes donde los podemos encontrar, Carlos, para que la gente los ubique, porque es una banda realmente fantástica. Bueno, han llegado a México, a Chile, a Uruguay, hemos recibido mensajes. Yo me encargué de pasarle a mi querida Lorena Aguilar, que trabaja con nosotros como prensa también en México. Alcancé a mandarles material de ustedes, así que bueno, los tienen muy en cuenta. ¿Cómo los encuentran la gente, Maxi? Irá toda la carne al asador. Como Constelación. Claro. Constelación con Z, y ahí sí. Nos encuentran en Facebook, en Instagram. Creo que en Instagram me parece que Enzo lo cambió, creo que es Constelación Cero Rock, me parece. Ajá. Si mal no recuerdo. Okay. Y ahí me. Sí, figura así en Instagram. Él está marcando todo el problema. Perfecto. Así que nos encuentran enseguida. Si pongo Constelación Cero con Z en Spotify también. Claro, y en YouTube también hay mucho material de ustedes, Así que bueno. Y no subí todavía, sin su permiso, no subí, lo de Las Flores. Que en algún momento te lo voy a pasar. Que no me corresponde subirlo a mí, pero te voy a pasar la grabación de un recital completo que tocaron alrededor de 2 horas. Fue en 2007, así que bueno. Quedó pendiente allá, se dio a avanzar a Lucho, pero bueno, por ahí es más fácil hacértelo llegar a vos. Así que bueno, gracias por estar esta noche, por compartir esta noche llena de historias, de canciones, y las puertas abiertas en la radio para cuando gustes. Muy agradecido a ustedes, gracias por la onda, y bueno, como ya te dije, los espero ver pronto. Ojalá que la pandemia nos permita. Dale, Maxi, un abrazo, saludo para el resto de los muchachos de la banda. Y Leo, cerramos el bloque, lo despedimos, elegite uno de los temas que preparamos. Vamos a escuchar completo Cegar, porque lo pusimos como cortina, pero bueno, fue uno de los temas que pegó mucho, lo tocaron mucho en Las Flores, lo tocaron mucho en varios lugares donde ellos han estado, así que vamos a escuchar desde Reacción a Marte, año 2006, Cegar en el final, Maxi, aquí, guitarrista de Constelación Cero, gracias por estar, y nos vemos en el tiempo, Maxi. Nos vamos con Cegar. Estamos escuchando